Bueno, nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes aquí con una jornada bastante agradable en la capital provincial. En realidad, si uno va por el sol, queda rocizado, pero si vas por la sombra está mucho más agradable. Bueno, Por, dentro sí. de lo que es el servicio meteorológico, esta tarde habría posibilidad de alguna caída de agua, pero se va a intensificar mañana, jueves por la mañana. 32% de probabilidad de lluvias y tormentas. Se va a continuar el viernes, pero por la tarde, sábado y domingo, lluvia y truenos todo el fin de semana. Bueno, yo le cuento que en Gables tenemos la temperatura actualmente de 28 grados un décimo, la humedad del 37%, la presión atmosférica 1000 hectopascales, 1009.8, los vientos del norte a 29 kilómetros por hora y la visibilidad de 12 kilómetros. Así estamos en Gables. Sí, nosotros en este momento tenemos 29 grados de temperatura y bueno, ya le tiré el ampliado prácticamente para el fin de semana, no hagan nada porque va a llover muchísimo. No, nosotros tenemos la Bueno, fiesta el sábado, ¿cómo no vamos a hacer y nada? bueno, yo no tengo la culpa, Tenemos, también no, vamos a tenemos, poner... tenemos Sí, bueno. techo, tenemos todo cubierto, tenemos pavimento alrededor, todo, Perfecto, entonces, van a llegamos estar bien bien. cubiertos. Y así que vamos a ver si vamos bien ahí al lugar, Sí, cómo el está. tema es que las lluvias se van a dar en un marco de temperatura entre 18 y 25 grados, va a estar horrendo, Usted humedoso, es mala, es mala, es mala, viste, la pero envidia. sí, Si la yo no tengo envidia la culpa. fuera tiña. Bueno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo te Pero ¿por invito. qué Usted sabe que está yo invitado. no soy? Usted sabe que está invitada, pero no le invito más porque usted no viene, así que bueno. Pero Ah, bueno. pero ¿qué fiesta estamos hablando? Yo me olvido. De la trabajadora, el trabajador municipal y comunal. La pocha, la vida que ahora me está sonriendo y se me mata de risa en la cara. ¿Vio? Entonces. Bueno, lo dejamos para el próximo año. Bueno, le tomo la palabra, ya falló a dos fiestas, dos tres fiestas me falló, así que Sí. Claro, yo quedé perdida. ¿Qué fiesta había? Yo creía que se iban bueno, a quedar todos yo le dije encerraditos. acá al operador, no le invito más si está no viene. No, pero por supuesto, yo cuando uno te invita una vez, dos veces, tres veces lo te invito. Imagínate solo la poca paciencia que tengo. Invito una vez, la segunda, olvídate. Pasate a la lista del eje del mal. Bueno, Era mala, era mala. así es. Pero bueno, vamos con información del ámbito policial. Imputaron al viejo cantero por violación sexual contra un adolescente. Estos abusos, Américo, se perpetraron cuando quien fuera fundador de la banda de los monos cumplía condena en la cárcel de Piñero. Su actual pareja, que es Rosa Montero, también fue acusada por el hecho. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente es indicado como el autor de varios casos de violación contra una adolescente menor de edad. Estos hechos que fueron consumados cuando él cumplió una pena de 6 años en Piñero. Y por eso también se le atribuye culpas a la actual pareja, que es Rosa Viviana Montero. ¿Quién es la fiscal que entiende en la causa? Carla Cerriani le atribuye a Cantero y a Montero los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Según las investigaciones, cuando la mujer iba de visita justamente al penal, Sí. llevaba a su familia y en el pabellón 7 ocurrían las violaciones. Esto es aberrante. La verdad que sí, con la Porque digamos aparte, claro, con la por eso la imagen que se da como corrupción de menores y abuso sexual. sumarle el hecho la actitud de la familia, la mujer, y también lo que significa el control ahí en la cárcel, ¿no? No, no, pero a ver, ¿sabe? Le explico. El control, vos, cuando vas de visita, que justamente valga la redundancia, visitar a uno de los internos, vas en familia. Porque esta chica, evidentemente, era familiar de la pareja, la actual pareja, justamente, del fundador de los monos. Entonces, cuando iban al pabellón 7, ahí ocurrían las violaciones. Bueno, obviamente los imputados ya se encontraban detenidos por ser considerados justamente presuntos jefes de una asociación ilícita, integrada por muchísimas personas, asumados que atentaban contra estaciones de servicio, escuelas, extorsiones. La decisión judicial por estos delitos se va a conocer la semana próxima, ya que la audiencia pasó a un cuarto intermedio. Esta causa estaba archivada pero debido a las últimas detenciones de Cantero y su mujer, la fiscal regional, quien es María Eugenia Iribarren, ordenó reabrirla y se le asignó a Cerliani, que es la jefa de la unidad fiscal de delitos sexuales. O sea que ya tenían una causa archivada. Ahora, lo extraño que esté archivada una causa por abuso y corrupción de menores. Es medio difícil que se archive una causa de tamaña investigación. Claro. Tamaña acusación. La verdad que sí. Bueno. Pero bueno, así que justamente la fiscal regional, que evidentemente está trabajando demasiado bien, ordena reabrirla y ahí se la asigna a la jefa de la unidad fiscal de delitos sexuales, hechos aberrantes que sucedieron en el pabellón 7 en el penal de Piñero. Bueno, tenemos una triste noticia para informar a la población. Fundamentalmente anoche, aproximadamente a las 20 horas, ocurrió un accidente. Ya estamos, cada vez más accidentes en las calles de Galvez. Digamos, una persona de 35 años, una mujer de 35 años que iba en una motocicleta, fue atropellada por un vehículo, también conocido por otra mujer, y bueno, fue trasladada a Santa Fe, y tenemos la noticia que la chica de 35 años falleció. Así que realmente una tanta noticia que nos toca muy de cerca, porque la familia conocida en Galvez, fundamentalmente nos conocemos, y bueno, y esta situación genera que un llamado de atención, porque vemos que la ciudad, que es una ciudad chica, y calle, digamos, de angosta, en lo que significa para trasladarse, por lo general, somos mal enseñados acá, porque estacionamos de un lado, estacionamos del otro, a veces las calles se ponen más angostas, y llegan a la boca calle, a la esquina, a 1000. Y bueno, ocurrió un accidente anoche, y bueno, desgraciadamente, y bueno, esta chica fue trasladada a Santa Fe, y primero al hospital local, después al Cuyen, y falleció, la noticia de esta tarde, a primera hora, que ha fallecido esta joven de 35 años. Bueno, todo el acompañamiento, sí, para la familia, por supuesto, en este hecho. Desgraciadamente. Tan doloroso, sí, por supuesto. Sí. Y al rato el móvil. Pero no había iluminación. Sí, no, iluminación hay porque se está poniendo LED. Pero acá a veces nos supera la actitud que tenemos, como creemos que estamos manejando. No había abrir juicio sobre este accidente porque no conozco. Es mi compañero de trabajo que justamente pasaron por el lugar. Acá el operador y otros compañeros que salían de acá del sindicato pasaron por el lugar y vieron a esta chica en el momento que era chocada y, digamos, la situación que se... ¡Ay, salió, por Dios! O sea, que fueron testigos prácticamente del hecho. Sí, fueron testigos. Pero bueno, desgraciadamente vemos que casi a diario hay un choque en una esquina determinada de Galvez. Claro, también hay una cierta ansiedad por llegar no sé a dónde, cuando uno maneja, porque si un auto se lleva puesto una moto, y es porque no venía muy lento, que digamos. No sé, acá en Santa Fe manejan, que realmente es una calamidad, es un horror cómo se maneja, te tiran el auto encima, no te dejan cruzar con el celular. Yo veo que manejan, yo soy santafesino de origen. Pero estoy desilusionado con Santa Fe. Maneja muy mal. Yo digo que parece, Santa Fe parece Galvez grande. Yo veo una cosa que uno tiene que aprovechar, por la más allá que la velocidad no es excesiva, es la onda verde. La onda verde en calle Urquiza. Y yo veo que algunos van paseando. Y es 50 kilómetros la onda verde de calle Urquiza. Digamos que un poco eso... No, pero hay dos manos. Una, que usted puede ir un poco más lento y en la, sería la mano derecha vas más lento y la mano izquierda vas mucho más rápido. Eso está permitido. Pero la mayoría de las veces, un tramo que usted lo podría hacer de punta a punta a una determinada velocidad, póngale que tenga un corte, pero usted, digamos, saliendo de Boulevard Pellegrini y llegar hasta la legislatura, y tiene 3-4 cortes. Seguro que tiene 3-4 cortes porque son medio lentos, algunos que se atraviesan, otros que estacionan en doble fila. Uy, hay tantos de eso, atrevidos. Pero acá también ocurre lo mismo. Uno ve a veces, digamos, pasar la hora determinada que no están los inspectores, vehículos. Entre las dos y la una. Tienen lugar para estacionar y no estacionan del otro lado porque creen que van a ganar. Yo veo, hay negocios en el centro. Ah, no, pero hay un sector también, cuando usted pasa calle Mendoza. Sí. No donde está el Colegio Nacional, sino la siguiente, se puede estacionar en las dos manos. Bueno, en la derecha, yo le cuento de Galvez. La realidad de Galvez es que se estaciona de un solo lado. Entonces acá estacionan de un lado cuando hay lugar. Y si no, Tenemos el gran drama que tenemos en el centro, que son 6 manzanas o 5 manzanas, en los cuales el intendente no se anima a implementar un proyecto de larga data, que es el estacionamiento medido. Digamos, porque acá tenemos situaciones muy particulares. Alguno que va, digamos, se la pasa toda la mañana tomando un café en un bar del centro, pone el auto ahí, chao. Sí. Y los dueños de negocios, y con esto me voy a crear varios enemigos, y algunos van a anunciar. Anunciantes de esta radio. Podemos vivir con el camino. 8 menos 4 de la mañana, estacionan el auto, se van a las 2 y cuarto. Vienen a las 4 menos cuarto, se van a las 8 y cuarto, a las 20 y 30. Y están todo el día estacionados ahí en el centro. Hay un estacionamiento que está destinado a mujeres embarazadas o bien personas discapacitadas. Con silla de ruedas. A mí me toca de cerca porque tengo 2 sobrinos que están con discapacidad en silla de ruedas. Ese lugar siempre está ocupado por personas que son teóricamente capacitados, entre comillas. Esas barbaridades, por favor. Entonces la madre cada vez que va tiene una traffic, que va con 2 chicos en silla de ruedas, tiene que hacer todo un proceso para bajar a esos chicos, a través de... Obviamente, armar las bajadas con unos chapones que tiene ella, ahí arma ella, y se encuentra que no tiene lugar para estacionar. Entonces, el enfrentamiento con más de una, la otra la maltrataron ahí en el centro, la maltrató una dueña de un negocio. Hasta adujo que ella estaba embarazada. Hasta había gente que gritaba, ¿dónde estás embarazada vos? Digamos, todas estas cosas que pasan en esta ciudad pequeña, que a veces... ¿Qué tienen que demostrar? Que uno capaz que... A ver, porque sos recenito, no estás embarazada. Pero no, ¿qué tiene que demostrarle al otro? Pero aparte, si hay la prioridad que hay un discapacitado. Dos hermanos son acá. Entonces, pasa esto. Y bueno, constantemente se lo dice. Está ocupado. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, a ver, uno acá podría tomarle una imagen y elevarlo a la municipalidad, que nuestro intendente sí realmente trabaja, sí se aplica una sanción y no le va a estar temblando el pulso. Pero bueno, estamos dándonos cuenta. ¿Cuántas manzanas me dijo que tiene Galvez? No, manzanas en el sentido de la zona céntrica. Les puedo asegurar que son... Bueno, ¿cuántas manzanas tiene la zona céntrica? 2, 4, 6, 8 manzanas, póngale. 8 manzanas. 8 manzanas y no se animan a poner un estacionamiento medido. Claro, mirá vos. Bueno, ahí te das cuenta de la tibieza que ahora tienen los inspectores también. Cuando nosotros nos vamos a Santa Fe o Rosario, caminamos largas cuadras para estacionar los autos. Claro, no se va a morir por caminar esas largas cuadras y de última... Acá me incluyo, queremos, para no decir que yo soy mejor que los otros, queremos entrar con el vehículo dentro del negocio. eso no será. Más o menos así. Eso está prohibido. Pero, no, acá no te queda otra. Pero me parece... Por eso le digo, a ver, que me disculpe, y con todo el respeto que la investidura me da, que es el intendente, me parece una actividad bastante importante, y al menos que los inspectores salgan a controlar en vez de quedarse tomando mate, que seguramente es lo que hace. Lo que pasa es que acá necesitamos un inspector, teóricamente somos 22.000 habitantes, necesitamos un inspector para cada uno de los habitantes, porque somos hijos de rigor. Y luego yo no voy a defender a los inspectores, que son mis compañeros de trabajo, pero puedo asegurarle que lo que significa agresiones físicas hacia los inspectores, maltrato verbal... Bueno, te pasa también, bueno, sucede lo mismo, pero vos te sigas la patrulla. Pasar a una compañera, chocarla con una moto y pasarla por encima... Bueno, eso todo lo que... Y bueno, pero eso es lo que también lo está permitiendo quien está al frente del municipio. La justicia. ¿Qué justicia? Los inspectores hacen la denuncia y no pasa nada. Bueno, pero al menos la denuncia. Un largo peregrinar para que lo llamen a declarar, un largo, pero pasan los tiempos a que viene el fiscal, que viene la secretaria del fiscal. Y hay ordenanzas municipales también. Están. Y no se cumplen. Y bueno, la responsabilidad entonces de alguien. Hay varios temas como para. Vos no ejecutás. Si vos no ejecutás una ordenanza de tu consejo deliberante, no la ejecutás, el problema es tuyo, y en este caso quien no la ejecuta es el intendente. Ahora, el respeto se tiene que dar para el, iba a decir el trabajador, no era el trabajador. Usted me hace enojar tanto que me hace perder. Usted se enoja muy fácil últimamente, ¿qué le pasa? No, totalmente, no tengo paciencia. Después de la pandemia quedó así, usted me parece, no sé qué le pasa. Sí, sí, me dejó sin filtro, no, el inspector. A ver, si el municipio no ejecuta lo que el consejo hace, lo que el consejo dictamina a través de una ordenanza, a ver, acá quien está faltando es el intendente, que ni siquiera tienen respeto. Hay un jugador de falta que te termina. Bueno, pero muchachos, si vos me tirás la moto encima o me agredís, iba a tener que ir a pagar la multa. Vos no podés agredir a una autoridad. Y la autoridad es el inspector, te guste o no te guste. Bueno, cuando les empieza a doler el bolsillito cada vez que estacionen en un lugar donde es un estacionamiento o descenso de pasajeros con alguna discapacidad, y ahí es la única forma que te tienen a multas y que después ni siquiera puedas transferir un auto. Sí, no es para charlarlo, y yo conocemos la realidad de Gálvez, que es muy, digamos, en lo que fundamentalmente... ¡No he visto! Usted sabe que uno de los trabajos más ingratos que hay en la municipalidad es el cementerio, sí, y los inspectores. ¡Tremendo! Esos son los trabajos más ingratos que puede haber en la municipalidad. ¡He visto! Y yo le puedo asegurar que más allá puede haber fallas humanas entre el cuerpo de inspectores, pero desgraciadamente a veces no hay que tolerar un montón de cosas. Y los mismos compañeros, esto también me voy a crear enemigos, porque no importa... Mismos compañeros municipales que no son inspectores han agredido de palabra a compañeros inspectores. Entonces, no hay respeto. Bueno, y eso se obliga. Ni siquiera en los pares, concretamente en pares. Pero vos sabés cómo le aplico una sanción, pero por favor. Bueno, sí, está la justa disciplina eso. Bueno, estamos. Bueno, sí, también estoy viendo. Sigue dando letra para seguir diciendo que cuánta tibieza hay al frente del Ejecutivo Municipal. He visto una fiscal, que es todo lo que está mal en la ciudad de Santa Fe, es todo mal, pero parando en la senda peatonal, en calle, ya le voy a decir bien, Francia y General López. Sí. En la senda peatonal, imagínese dónde se paró, dónde estacionó. El auto totalmente para un costado, ni siquiera derecho. Bueno, por supuesto, le sacamos fotos, porque Selina está real fuerte cada vez que sale a caminar, a hacer diligencia, sacamos fotos y subimos a redes sociales. Después se horrorizan, y le llegará una multa, porque eso no lo puede hacer. Claro. Bueno, así estamos. Somos perseguidores de lo que hacen las cosas mal. Bueno, cuénteme otra cosa, que ahí usted que está pues a... La verdad no es mala noticia, sí, es un hecho lamentable. En el día de hoy, una partida en el partido justicialista porque falleció, sí, Juan Carlos Forconi. Sí. Ex titular de aquel ente de la reconstrucción, yo lo recuerdo de esa época, no como diputado, sino del ente de la reconstrucción, que había sido designado por el ex gobernador Jorge Obey. Sí, me acuerdo Forconi, sí. Bueno, esto muy triste, uno de los históricos del obeirismo, 71 años, aparentemente es producto de un paro cardíaco, fue encontrado en su casa sin vida, fue encontrado a un costado de la cama de su dormitorio, o sea que tal vez intentó levantarse y cayó. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Diputado nacional, concejal de la ciudad de Santa Fe, directivo, por supuesto, del Club Atlético Unión de Santa Fe. ¿Cómo levanta el tono? ¿Por qué no termina de hacer la asamblea que fue inconclusa, la asamblea el otro día? Yo no tengo nada que hacer. Me contaron que estaba en la barra brava en contra de Spam. Así que no me cuentes. No, yo jamás. Yo siempre respeto la investidura. Hay cosas vergonzosas que suceden, pero en algún momento las diremos. Cuando pasen las gestiones, ¿vio? No, pero bueno, dentro de la red social de Twitter, el Club Unión justamente menciona que lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Forconi, que fue dirigente de la institución, un incansable colaborador del básquet Atengue, también se acompaña a toda su familia y amigos en este difícil momento. Pero vio que Obey todos sus amigos, todos sus compañeros, eran todos del Club Atlético Unión. Sí, sí. Hoy entrerriano trasplantado, que se hizo Tatengue, sí, así es la historia. ¿Cómo? Entrerriano trasplantado de diamante, que se hizo Tatengue. Y sí, bueno, pero él se rodeaba de la familia Tatengue, bueno. Rojiblanca. Bueno, también la actual ministra de Infraestructura, Silvina Frana, que fue siempre una persona del núcleo duro del obeidismo, una de las únicas mujeres. Después hay otras, Ana Berraute, hay muchísimas mujeres del justicialismo, pero Silvina Frana siempre fue una figura muy importante dentro del obeidismo. También mencionó en Twitter que se había ido un gran hombre, un gran compañero. Seguramente se está conversando con el ingeniero, así que le dedico unas palabras como vuela alto, gringo Forconi, hasta que nos volvamos a encontrar. Muy bien. Durísimo, la verdad que... Sí, muy feo. Para aquellos que son compañeros o que han tenido alguna posibilidad de conversación, y sí, es un dolor bastante grande. Celina, no es que ojo con el dólar Qatar, tenga cuidado porque hay la trampa. ¿Con quién? El dólar Qatar, usted que está puede ver el mundial. Hay una trampa ahí con respecto al tema después cuando llegue el... ¿A dónde? Yo estoy tan cerca de Qatar que lo único que hago es juntar figurita con mi hijo. No, está en la joda. Es lo más cerca que voy a estar de Qatar. Bueno, el tema está dado que fundamentalmente... Hay una polémica. Ahí, ¿usted tiene el audio ahí, amigo Bolaño? A ver, ¿qué polémica? Sobre el tema de pesca de río, en el río de algunos surubí, pero digamos, hay que devolver las piezas, pero aquellos que pescan quieren comerse el pescado, o sea, a ver. No, las piezas se tienen que devolver. Bueno, escúcheme. Oh, pero estamos siempre por la ilegalidad. Yo tengo una cara como un surubí. Bueno, va quizás que uno, no 200 muestras. No, bueno, con uno es suficiente. 14. A ver, ¿qué es lo que dicen los pescadores? Bueno, hoy 26 de octubre, acá están mis compañeros de pesca. ¿Está con los gringos? Gracias, muchachos. Héroes por el día hermoso, Dios nos regaló, disfrutamos la amistad. Este es el otro grupo. Bueno, este grupo empezó con esto, mire. Ahí está. Los pescadazos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá continúa el otro grupo, este es el otro grupo. Este es uno más chico. Mira. Ya le sacamos la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto, papá. Mire lo que es esto. Este paisaje, hermano. Llegamos con toda la bendición, muchachos. Buen día. Disfrutemos de todo esto. A todos mis amigos de contacto. La verdad que es un regalo. Mirá, es un placer. Carlito, Cristino, papi, mami. Carlos. Bueno, ahí están los pescadores felices que pescaron. Bueno, después parece que lo han arrimado al palenque, como se dice el gaucho. Tenía al final que... no terminó de contar cuántos eran. Hasta ahí contó 11, pero acá la información dice 14. Que no fueron devueltos. Bueno, la verdad da igual, porque entre 11 y 14 sí. Tenían que devolverlo. Sí, entre 1, 2, 3, 5. Esos gauchos viven de sustento de los pescados. Bueno, eso está bien. Sí, no hay eso, siempre dentro de la ilegalidad. Siempre dentro de la ilegalidad la justificación. Usted tiene que vivir en el río y vivir de pescado, nada más. Lo único ingreso que tiene es la pesca y un subsidio que a veces la provincia no se lo paga. Y yo tengo la culpa. Estamos en una vega. No. Tiene una familia No. Pues, entonces, sigamos así con vende un subsidio de eso a 1.000 pesos el kilo, ¿sabe cuánto significa? Entonces, no, a mí no me interesa. Okay. Yo le digo, si hay una veda, la veda se respeta. Bueno. Así que, porque después nos quejamos, que porque las leyes, bueno, pero no respetamos la ley de tránsito, no respetamos la ley que es la autoridad a la hora de no agredir, no respetamos que hay una veda pesquera y tenemos que sacar todas las piezas y llevárnosla. No, nunca respetamos nada, pero sí, para quejarnos somos todos guapos y dale que va la queja. Bueno, sí. Usted me hace enoja. Me llamó un oyente y dice, ¿por qué te peleas con esta mujer? No, ella me pelea, digo, terminamos mal. Ah, pobrecito. No quiero terminar, no voy a seguir. Nos vamos a hablar de Puyaro. Nosotros no terminamos mal. No vamos a hablar de ni de Omar ni de Puyaro. Así que. No. Nosotros no. Y es para que la audiencia se quede tranquila. Nosotros no terminamos mal. somos de tener una exclusividad bastante interesante. Pero cuando uno le dice las cosas, porque gracias a Dios voy a tener memoria, así como tengo memoria de esta gestión, voy a tener memoria de la gestión próxima y así sucesivamente. Y la anterior también tendría que tener memoria, de las anteriores. Sí, las tengo. Cuatro anteriores. Tengo, no, de las cuatro, no, la verdad que yo no estuve en todas. Bueno, las dos. Yo empecé a trabajar informando alrededor del año 2013-2014. Imagínense lo que... ¿En la radio cuándo se incorporó usted acá? No, en algún momento. ¿2015 la hora, sí? Puede ser. No, 2014 puede ser. Lo que pasa es que, a ver, vos ni bien ingresás, no empleado de planta, porque no soy empleado de planta. No. No, hay que destacarlo, ¿verdad? Porque si no, me va a decir la unión sin más. No. No soy empleado de planta, no soy personal tampoco de la Cámara ni del Poder Legislativo, no. Y nosotros vamos y trabajamos en la sala de periodistas, pero es muy difícil ingresar. A ver, ingresar en el sentido de que te empiecen a pasar información. Claro. Entonces, pues, lo primero que haces es empezar a prestar atención en el recinto de lo que se va aprobando, irlo marcando. Es un trabajo bastante grande. Siempre hubo, después otro día le voy a contar, los senadores al principio dicen que te ven cara desconocida. Creo que hay uno. Desconfía. Y sí, hay uno o dos, creo que dos senadores. Uno ya no está más, porque está en otras funciones. El otro sigue estando en la actualidad. Creo que en esta gestión fue la primera que empezó a saludarme. Cada vez que yo le decía, buen día, senador, buenas tardes, senador, pasaban por al lado y jamás contestaban. Bien, y obviamente que esa es la pata. Voy a seguir, no me voy a ofender porque no me contesten, voy a seguir hasta por cansancio, me van a terminar respondiendo. Y bueno, en algún momento, esta persona que está, no es senador, pero está en otras funciones, me dijo buenos días, eso es como mucho. Bueno, lo logré después de dos gestiones, imagínense, un super logro. Y el otro senador que sí, actualmente está desempeñándose como tal, y ya sonríe, ya cuando hay una reunión de colegas, cuenta algo que haya sucedido, pero está cumpliendo otra función el senador, que era senador hasta el último periodo. Sí, está en otras funciones. Ajá. No lo había mencionado, digo. Sí, ya sé. Bueno, salta a la vista. Sí, no importa. Es muy difícil que salude, Sí, a mí me llamó poderosamente la atención. Sí, bastante secote. Bueno, ¿qué va a hacer? 2012 en adelante. Uh-huh. Y bueno, hasta que te acomodás con la información y empezás a tomar y a darte cuenta quién te puede estar diciendo la verdad o quién puede estar fabulando, es muy difícil, eso lleva tiempo. Sí. Otro, bueno, el fallecido ex gobernador Miguel Lisi, también una persona muy respetuosa, pero que no sacabas más que un buenos días cuando estaba, era senador. Claro. No en sus funciones como gobernador, muy distinto fue en sus funciones como presidente de la Cámara, una persona a la que se le podía uno acercar y ahí se sonreía, pero como senador también costó. Una de las primeras preguntas que le logré hacer fue, una de las cuestionadas de la gestión de, creo, Antonio Bonfatti, fue Martorell, que era la que estaba encargada de, no del ministerio, sino de la Secretaría de Género. Mercedes Martorell. Uh-huh. Y cuando gana Lipchi, sí le habíamos consultado si él iba a sostener a Martorell en sus funciones, y él justamente nos respondió que iban a buscar a la persona idónea, que bueno, fue otra persona, ahora no me estoy acordando, y creo que es de Libres del Sur, una militante de los derechos humanos, no me estoy acordando el nombre, pero mañana o pasado se lo digo porque uno la tiene en redes sociales. Claro. Pero bueno, no sabés lo que cuesta. Los diputados. Les cuento que se viene el viento. Hay pájaros de estos tijeretas, algo por el estilo, volando gran cantidad cerca del ventanal de la radio. Eso indica que va a venir el viento. Así y bueno, los diputados es mucho más complicado porque te cambian cada 4 años. Yo hablo del viento y usted me sale con los diputados. Ah, bueno, era para terminar, porque yo estoy hablando de una cosa y usted me sale con el viento y la tiquete. Me llamó la atención, miré en la ventana y me llamó la atención. Eso significa que no me estaba prestando atención. No, si porque escuchaba, cualquier porque cosa una, pasa... una persona del Libre del Sur, bla, bla, bla, hasta ahí llegué. Yo tengo la capacidad de mascar chicle y cruzar la calle, así que no se haga problema. No, mentira, ¿no? Mentira. Bueno. Es todo mentira. Bueno. Pero por eso le digo, los diputados es distinto. Cada 4 años cambian y otra vez tenés que salir a presentarte quién sos, qué haces. Uh-huh. Bueno, la dejo de esa tarea. Vaya a recorrer la Cámara de Diputados si encuentra alguno y veremos. No, mañana van a estar. Mañana sí. Aparte recuerde que el senador Felipe Micli y Maximiliano Pujaro se encuentran en Estados Unidos. ¿Con el gobernador? No, ellos están buscando financiamiento por otros lados. Obviamente que el gobernador sí está al tanto de este viaje. Y también había uno en Egipto por el cambio climático. Tenía que ir la vicegobernadora, pero no. Pues sí, no va a ir. Hacer un viaje de eso como asesora de prensa. ¿Pero qué está haciendo usted? No, está algo para Gálvez, no, hombre. Aprende no aprende más, perdóneme, no aprende más. Tenía que estar asesora de prensa. Pero, en este momento en Egipto está... Américo, le cuento un secreto. Dígame. Aquí va a ir Rodena si hay tanto escándalo en diputados que no le habían votado la posibilidad de ella de ausentarse. ¿Se quería ir también a Egipto? Es que ella tenía que ir justamente a Egipto por esta cumbre de cambio climático. ¿La jodió Omar? No, la misma Cámara de Diputados. Hay tanto escándalo... Y le digo lo que se vienen los pliegos para el 24. Uh-huh. Siguen hasta el día de hoy entrando impugnaciones. Los chicos de la Comisión Bicameral de Acuerdo dice, no saben lo que va a hacer, va a estar para alquilar balcones. Porque hasta hoy siguen entrando, tienen tiempo hasta el 14. Pero todos los días están entrando impugnaciones. Nunca visto. Desde el 2012 y después hasta la fecha, nunca visto tantas impugnaciones. De bueno. Gente común, de asociaciones. Estamos, veremos cómo se han los hechos el 14, acuérdese. Y el 14 recién están las entrevistas. El 14 es mi día, mi cumpleaños, señores. Voy a venir a trabajar. No como algunas que vinieron a trabajar. Sí, no trabajaron ese día. No, por supuesto, el convenio colectivo de trabajo me impide. Está firme. No, a partir del miércoles 16, creo que es, no voy a estar hasta la otra semana. Así que. Claro. No voy a estar porque había sesión, porque el viernes cumplía años y porque el lunes era lunes. No, por el hecho de que vamos a participar del encuentro que hacemos a nivel anual de la FESTRAM. A partir del miércoles, la semana que viene. Salgo por línea desde allá directamente, sacando a algunos de los compañeros, algunos de los disertantes que están en ese encuentro que hacemos. Veremos. Bueno. ¿Era que viene? ¿Dónde se hace? ¿En Santa Fe? ¿En Concón? Es un chale. Ah, o sea que se vea el viajecito a Chales. Es un Chales, acá cerca, hermano. Ahora que están lejos. Por eso. Antes íbamos a Córdoba, pero ahora vamos a un Chales, más económico. Hay que pagar la deuda externa, ese es el problema. Así que la deuda externa y las autopistas. Lo mejor para usted, Selina Cicutini. Hasta mañana, 17 horas, como siempre. Bueno, quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana.